¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! Belén, dime. Bienvenida. Gracias. Al estudio. Estoy, fíjate, todo eso te digo, ¿eh? Todo eso te digo nada más arrancar. ¿Cuánto llevas en venir al estudio? Ni te acuerdas, ¿eh? Tenías hasta todo el corte de pelo. Es una pena que no se vea en la radio. ¿Estás con ganas? ¿Estás animada? Sí. Hoy va a estar el programa guachi guachi, ¿eh? Sí. Cuéntame, anda, ¿con quién has venido al estudio? ¿Quién hay a los alrededores en estos metros Diego, cuadrados? Uh-huh. Con Monse, con Ángel. Aquí estoy. Y con Sandra. Y contigo. Y conmigo. ¿Qué día es hoy? Cuéntanos así un poquito qué día es hoy, donde las personas que escuchan pueden ir para escuchar todos los programas que hacemos. ¿Todos esos datos tú te los sabes? ¿Qué día es hoy? 21. ¿De qué? Octubre. ¿Y todos los programas dónde se pueden escuchar? Los viernes. Los viernes. ¿En directo? Los viernes en directo. Y si hay alguna persona que por ahí lo quiere escuchar el sábado por la tarde, ¿dónde puede teclear? En el ordenador. En el ordenador, efectivamente. ¿Y qué tiene que poner en el ordenador? ¿Qué letras tiene que pulsar? La A. La A. Sí, un poquito así más rápido. ¿Cómo se llama este programa? Sí, dilo todo seguido de golpe. La radio Aymara. Sí, más o menos, por ahí. Sí, a lo mejor ponen eso y a ver qué sale, ¿eh? ¿Y el nombre del programa cómo se llama? Échale papa. Pues hasta yo creo que con poner eso, cualquier oyente puede acceder a los 174 programas que hemos grabado, editado y lanzado al aire. Son pocos, ¿no? Habrá que seguir haciendo, ¿no? Vamos a dar a los oyentes un pequeño indicativo de lo que vamos a tener aquí hoy en el estudio. No te estamos acusando de nada, bonita. Solo queremos saber qué pasó en la piscina. ¡Cervita! ¡Oink, oink, oink! ¡Cervi, sonríe! ¡Socorro! ¿Y viste algo? ¿Oíste algo raro? ¿Puedes saber quién te llama gorda? La verdad es que gorda está. ¿Qué han mentido? ¿Que van a pensar que fui yo? Que en este puto pueblo es siempre lo mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dime qué ha pasado, Sara. Dime qué has hecho. ¡Mata! Sara, ¿has oído algo? ¿Qué le has hecho? Niña de la ASU, miente. ¡No me entiendes! ¿Y tú qué miras, payaso? Así de intrigante es Cerdita, el largometraje estrenando este 14 de octubre, basando en el cortometraje que se alzó con el Goya en 2019. Cerdita vuelve a estar protagonizada por la sobresaliente actriz Laura Galán, que nos acompaña por segunda vez en el estudio de Radio Almenara. Laura, muy buenas y bienvenida a Échale Papa una vez más. Pues muchísimas gracias, estoy feliz de volver otra vez. Gracias por invitarme, qué guay. ¿Qué podemos ver esta vez en Cerdita? Pues ahora podemos ver un poco más la historia de Sara, mi personaje, que vimos en el corto, que era una chica a la que le hacían bullying, pero ahora vemos eso y conocemos a su familia, conocemos su pueblo, profundizamos muchísimo más en lo que le pasa a esta chica. Hablamos de Sara, personaje al que interpretas. Pues Sara es una chica muy joven, a lo mejor tiene 16, 17 años, que vive en un pueblo muy pequeño y que sufre bullying por ser gorda. Porque las chicas y los chicos más o menos de su edad pues se meten con ella, le dicen de todo y ella lo único que quiere es pasar desapercibida, ser una chica más. Y bueno, un día aparece un desconocido, un hombre desconocido y a partir de ahí Sara tiene, yo siempre digo que tiene muy mal día, que son 24 horas en la película de muy mal día de Sara. ¿Cómo te has preparado para este papel? Pues mira, sobre todo he ensayado mucho con Carlota Pereda, que es la directora, uh-huh. Porque claro, yo no soy adolescente, yo soy un poquito más mayor, un poquito, y entonces tenía que hacer otra vez de chica adolescente, tenía que ensayar mucho, no hablo casi, con lo cual era difícil, tenía que hacerlo todo con mi cuerpo, y he sido ensayando mucho con Carlota, con el resto de compañeros actores y actrices, y bueno, viendo cómo andaba, cómo se movía esta muchacha. Tu personaje tiene poco texto, sí, y mucha interpretación. ¿Cómo has llevado a esto? Pues mira, hay una cosa genial que a lo mejor los otros actores y actrices no dicen, pero es genial porque así no tengo que estudiar mucho. Así no me tengo que estudiar mucho el texto. Así que ha sido fenomenal. A mí me gusta mucho en teatro. Yo he hecho mucho teatro. Siempre trabajamos mucho con el físico, con el cuerpo. Así que a mí me gusta mucho no tener casi que hablar, que ya hablo mucho en la vida real. Ya hablo mucho en la vida real. Así que nada, todo con el cuerpo, que es muy divertido. ¿Qué formas de acoso sufre Sara en Cerdita? Pues desgraciadamente Sara sufre pues acoso verbal, o sea, muchos insultos, se mete mucho con ella. Físicamente también es agredida primero por unas chicas en la piscina, que eso ya también lo pudimos ver en el corto, luego por unos hombres también que aparecen en una furgoneta en un camino. Es todo muy inquietante, es horroroso, pero bueno, todas las formas o muchas formas de bullying. También sufre en su casa, porque a lo mejor no es comprendida por su familia ni por el resto del pueblo. Así que la pobre mía tiene muchos frentes abiertos y le pasa un poco de todo. ¿Has padecido en primera persona lo mismo que Sara en la película? Pues afortunadamente no. Y me gusta mucho decirlo porque yo siempre he sido gorda y desde pequeña y sigo siendo gorda y seguramente seguiré siendo gorda. Pero para mí gorda ya no es un insulto, es una realidad, es un adjetivo, soy gorda, soy morena también, llevo gafas, o sea, son realidades que no considero un insulto. Entonces me gusta decirlo porque no puede ser lo normal, que te hagan bullying por no entrar dentro de unos cánones o por cualquier cosa. No importa, creo que no debería existir, obviamente, que es muy injusto. Y yo no he sufrido nunca bullying, afortunadamente, y espero que, bueno, que con esta película también demos que pensar a la gente y que no... Y que la gente que lo ejerce, que lo hace, que lo provoca o que lo sufre, pues pueda pedir ayuda y cambiar las cosas. Al igual que el cortometraje ha sido dirigido por Carlota Pereda, ¿cómo es estar a sus órdenes? Pues es la bomba, porque es una tía súper inteligente, que lo tiene clarísimo. Además, ella es la que ha escrito el guión, con lo cual sabe perfectamente lo que quiere en la película y te lo dice, mira, Laura, quiero esto, así y así. Así que para mí es súper fácil hacerlo porque no duda, no me dice y yo lo hago. Y es muy divertida, es muy respetuosa con los actores, nos cuida mucho porque ya habéis visto que en la película yo sufro de todo, me pasa de todo, pero ella me cuidó mucho, bueno, es mi amiga ahora, es casi, casi familia y luego es que me gusta mucho lo que hace artísticamente, así que pues es una suerte. Y trabajar con Carmen Machi, ¿cómo es? ¡Buah! Pues otra bomba. Es que Carmen, para mí, es de las mejores actrices de España. Entonces, es súper generosa, me ayudó un montón, me enseñó un montón, es amiga mía. Y es muy divertida, además. Tal y como la veis en la tele, es en la vida. Pero es que es muy buena actriz, entonces me ayudó muchísimo, es súper maja. ¿Cuántas personas participan en una la producción como Cerdita? Pues en un rodaje así, buah, es que a lo mejor en rodaje estábamos como 200 personas, a lo mejor, que invadimos el pueblo. No había casas en el pueblo, invadimos ese pueblo y los alrededores. Pero sí, para hacer una peli, sí, unas 200 personas, por lo menos en el rodaje. Y luego ya todos los que trabajan, que yo no veo. ¿Dónde se ha rodado Cerdita? Cerdita se ha rodado en un pueblo de Cáceres que se llama Villanueva de la Vera, que lo recomiendo mogollón, además está como a 2 horitas de Madrid, súper bonito. Tengo que decir que no hay asesinos en serie, que yo sepa, o sea, que puede ir todo el mundo a Villanueva de la Vera, que es un sitio súper seguro, súper bonito, con una naturaleza increíble y con una gente maravillosa. Cuéntanos curiosidades sobre el rodaje de la película. Pues mira, os puedo contar, por ejemplo, que un día ardió una caravana de las que llevaban justo la que llevaba el vestuario. ¿Sabéis esas caravanas que parecen como casitas, que tienen un sofá, una ducha, un baño, o sea, una cocina? Pues esas las teníamos para rodar en exteriores. Y un día iba por la carretera y del calor que hacía íbamos a rodar. Empezó a arder, se quemó parte del vestuario. Y menos mal que un compañero de la producción había sido retén, había sido bombero, hizo un perímetro de seguridad en la carretera, porque al lado había campo, todo Extremadura, y al otro lado de la carretera una finca con caballos. Entonces empezaron a agobiar diciendo, como salte una chispa, es que era en verano en Extremadura, o sea, podía haber ardido Extremadura, pero afortunadamente sacó además bidones de gasolina, o sea, fue un héroe. A veces los héroes no llevan capa. Y aún así rodamos ese día. Conseguimos remontar y rodamos. Pero sí, sí. Se estrenó el pasado 14 de octubre. ¿Cómo viviste ese día? Pues muy emocionada, porque iba a verla toda mi familia, iban a verla mis padres, mi hermano, mi novio, mis abuelos, porque mis abuelos salen en la película haciendo figuración por detrás, entonces estaba muy contenta de que se viesen en pantalla grande. Y fue muy emocionante, además fui a verlo a mi casa, a Guadalajara, y estuve allí con toda mi familia, con mi equipo, que yo soy muy amiga de un equipo de rugby de allí de Guadalajara y todos llenamos la sala de cine, así que fue súper bonito, la verdad. ¿Has ido a Guadalajara, tu ciudad natal, a presentar la película? Pues mira, me he adelantado, pues soy un poco boca chancla, pero sí, fui el otro día, el día del estreno, me reservé ese día justo porque me apetecía presentarla allí. Al final, cuando haces una peli, una cosa así, lo que quieres es que la vean tus padres realmente, o sea, me encanta que la vea mucha gente, pero quieres que tus padres y tus abuelos y tus amigos se lo pasen bien, se sientan orgullosos, y sí, allí estuve en el cine de Guadalajara y fue muy guay. Quería ir otro día, pero ya me parece abusar. ¿Hasta el momento qué reconocimientos ha tenido la Cerdita? Pues a ver, hemos ganado, es que ya hemos ganado algún premio, es como alucinante. Ganamos un premio a la mejor película en Austin, en Texas. Que eso, que dices, uy, en Estados Unidos, pues en Estados Unidos les está gustando mucho Cerdita. He ganado yo un premio en Toulouse, de a lo mejor interpretación, estoy muy contenta. Y luego ayer me enteré de otro por Twitter, Grimfest o algo así, que no sé de dónde es, pero hemos ganado también la mejor película, mejor dirección y mejor actriz, así que gracias, gracias. Muchas gracias. Estamos alucinando un poco, ¿eh? No sé, muy contentas, la verdad. ¿Y qué tal crítica estás teniendo? Pues yo creo que están siendo buenas. Yo todo lo que estoy leyendo y la gente me manda mensajes y... Bueno, ahora también me contáis un poco lo que os ha parecido a vosotros y a vosotras. Pero en general está gustando mucho. Da miedo a veces, un poco. Dicen que da miedo. Ah, bueno, por aquí no. Algunos sí, otros no. Bueno, podemos abrir debate. Pero eres muy buena. Ay, muchas gracias, mi amor. Eres muy buena. Claro. Gracias. Te he visto y eres... Qué bien, muchas gracias. A ver si luego hago otro trabajo y lo hago medianamente bien. Porque igual luego dicen, anda, pues no era tan buena, ha sido sorpresa. No, pero eres muchas buena. Gracias. Pues mira, así nos dicen y estamos felices. Así que de momento bien. Seguro que hay alguien Yo no me pondría en tu piel, pero de verdad que eres buena. Bueno, muchas gracias. Es que, a ver, esto de ser actor o actriz es un oficio. Hay que estudiar. Yo no podría ser médico, no podría hacer un montón de cosas. Yo no podría estar como Mario ahí con la mesa, con el micro. No podría, yo no sé hacerlo. Entonces, cada uno tiene sus cosillas y yo soy pues un poco loca y hago esto. Yo creo que lo que quiere decir Mons es que no se pondría en la piel de Sara. Ah, de Sara. Ah, yo tampoco. Ya, yo la verdad es que... Jo, fue chungo, ¿eh? Porque hay secuencias muy duras. Pero como sabes que es mentira, que en mi caso es mentira, y quieres contar la historia y tienes que arriesgar y tienes que decir, pues bueno, para que llegue el mensaje que queremos mandar, tengo que hacer estas cosas. Pues lo haces y tan feliz. Pero sí que hay secuencias muy, muy duras y al final es que, jo, el bullying existe y es una... Mierda, perdón por la palabra, pero es que creo que no tiene... No, gracias. Es que no tiene otro nombre, pero sí, ojalá no haya gente que se ponga la piel de Sara. Ese es el objetivo. ¿Cómo ves la cerdita para los joyas de 2023? Pues no lo sé, me da vergüenza pensar en los Goya y se me pone un poco la piel de gallina. Sería precioso y sería un honor, pero hay una cosa que ya los premios no dependen de nosotras. Entonces, bueno, nuestro trabajo está hecho. Ojalá si cae algún premio, pues no le vamos a decir que no, para qué vamos a mentir. Pero bueno, ya lo que tenga que ser. Vamos a hacer una pequeñita pausa, así, entre tanto cascada de premios y reconocimientos que está teniendo Cerdita, el largometraje, y seguimos aquí en Échale Papas con Laura Galán, la protagonista. Me gustan los pelos, puedo hacerme trenzas y después jugar con él. Por cierto, todo lo que vamos a escuchar hoy de audios, de canciones, están extraídos precisamente de la banda sonora de la película, como Ginebras, esta canción que suena para lanzar más indicativos a las personas que están escuchando. Ángel, ¿sigues tú con Laura? Perfecto. Pues venga, adelante. ¿Hay alguna diferencia entre Sara del cortometraje con la del largometraje? Pues, mira, es una pregunta muy interesante porque sí que es verdad que partimos del mismo punto, ¿no? Yo creía que conocía a Sara, pero luego, como profundizas mucho más en la historia, es como si hubiese tenido que crear otro personaje nuevo. Entonces, bueno, al final me lo he tomado como Cerdita el cortometraje fue un trabajo y luego Cerdita el largometraje es como el mismo personaje, pero a la vez es otro. Es una cosa muy rara que me pasa porque, bueno, pues porque he tenido que trabajar muchas más cosas y conocerla muchísimo más. Así que creo que es otra. ¿Cómo ha influido en tu carrera profesional del cortometraje de Cerdita? Pues, jo, me puso de repente, la gente me conocía por Cerdita y muchas veces dicen, ah, Laura Galán, la de Cerdita. Y a mí eso me gusta mucho porque es un honor, porque soy muy fan del corto y soy muy fan del largo. Entonces, bueno, y me van conociendo y alguna vez me han ofrecido algún trabajo, pocas veces porque trabajo para los actores, está fastidiado. Pero bueno, me van ubicando ahí en Cerdita y me mola mucho. ¿En qué película has aparecido aparte de Cerdita? Pues mira, mi primera peli fue una de Terry Gilliam, que es un director que trabajaba en los, o sea, que era del grupo de humor este de los Monty Python de Reino Unido, sí, ¿no? Eran británicos. Y mi primera película fue esa, El hombre que mató a Don Quijote, que la rodamos en el 2017. Luego he hecho otra que se llama Orígenes Secretos, de David Galán Galindo, que es de superhéroes en España, con Bryce Duff y Antonio Resines, muy guay, os la recomiendo a todos. Y esta es mi tercera peli, que ya la habéis visto. ¿Pensaste en Cerdita alguna vez como largometraje? Pues no, o sea, sí que me preguntaba muchas veces, ¿dónde estaría Sara ahora? Después del corto, ¿no? Cuando acaba dices, ¿qué estará haciendo Sara? ¿Dónde estará? ¿Estará en su pueblo? ¿Estará en la cárcel? ¿Estará vendiendo fruta? No lo sé. Y sí que pensaba en qué estaría, pero nunca imaginé que iba a ser un largometraje hasta que ya me lo empezaron a chivar y fue una alegría. ¿Es Cerdita tu mejor papel en la gran pantalla? Pues muchas gracias por la pregunta. Creo que sí, me da un poco de vergüenza decirlo, pero creo que sí. Desde luego yo me he dejado la piel, he intentado hacerlo lo mejor posible y también me lo he pasado muy bien rodando, porque ella sufre mucho, pero yo me lo pasé genial. O sea, esas cosas que tenemos los actores y las actrices, que cuanto más sufre casi el personaje, mejor nos lo pasamos nosotros. ¿Es la primera vez que hace género de terror? Sí, señora. Y mola, porque a mí me da mucho miedo, pero me ha molado mucho hacerlo y la sangre y todo. Me ha parecido súper divertido hacerlo. ¿Se pasa miedo haciendo cine de miedo? Pues a ver, te diría que en principio no, porque como te decía, me lo he pasado súper bien y tenía que correr, tenía que levantarme, bla, bla, un montón de cosas, tenía que darme sustos. Pero por otro lado, como hay secuencias que ya habéis visto que son muy difíciles, pues sí que había ratillos regulares. Pero así, a rasgos generales, me lo he pasado genial, no se pasa miedo y es muy, muy, muy divertido hacerlo. Cerdita es una película de Es la Shell. ¿Qué es esto? Pues mira, el slasher es como un género en el terror que es la típica película de un asesino con cuchillo que va atemorizando a las muchachas y los muchachos de un pueblo. Así que esto que hemos visto un montón de veces en un montón de películas, en estas típicas de Sé lo que hicisteis el último verano y todas estas típicas de miedo que hemos visto todos, incluso después de comer. Pues eso es un poco el slasher y eso es también lo que pasa en la peli, que hay algún señor con cuchillos. ¿Con quién te gustaría rodar alguna vez una película? Pues me gustaría con mucha gente. A ver, es muy típico, pero creo que a todos los actores y actrices nos gustaría rodar con Almodóvar, ¿no? Con un poquito de Pedro Almodóvar, que además es de Castilla-La Mancha, como yo. No sé, pero bueno, con J. Bayona, con Clara Roquet, hay un montón de directores y que actores un montón y actrices un montón, ni te cuento. Asco, partido, reparto, copesón, asco, diversidad, funcional. Pues déjame pensar, pero creo que no todavía. Espero que haya posibilidad. Ahora voy a hacer a final de año, os voy a cotillar, voy a hacer a final de año una función que se llama Lectura Fácil, que dirige Alberto San Juan, voy a sustituir a Carlota Gaviño, que es una actriz que va a estar en el montaje, y yo voy a estar 2 semanas, la última semana de diciembre, la primera de enero, y creo que ahí tengo compañeros, ¿no? Estamos mirando porque... porque hay señales por aquí, claro, los oyentes no nos están viendo, pero aquí ha habido miraditas. No sé si es porque, a lo mejor es porque tenéis las entradas ya compradas. No, es más sencillo, es porque hacen conmigo Lectura Fácil y el nombre les ha sonado. Ah, entonces, vale. Pero qué no guay. Sabemos si tiene algo que ver. Bueno, es de la novela no me va a salir y voy a quedar fatal. Cristina Morales. Cristina Morales. Pero sí, bueno, y habla de la lectura fácil, que yo, por ejemplo, no lo conocía. Así que, bueno, han hecho una serie ahora que se llama Fácil, una adaptación, y en teatro estaremos en el Centro Dramático Nacional, y creo que ahí hay compañeros o compañeras, es que todavía no empezamos a ensayar, pero bueno, con diversidad funcional, y me apetece mucho. O sea, que ya tenemos una tercera visita. Bueno, pues venga, si me invitéis. Pero es que igual ya me aborrecéis tantas veces que venga, no me vais a querer. Bueno, si no, vamos al Centro Dramático. Venga. Es que tenemos unidad móvil y todo, ¿eh? ¿Qué me narras? ¿En serio? Tenemos unidad móvil. Bueno, pues entonces hacemos un despliegue y si no, un día me invitáis y os traigo merienda o algo ya para sobornaros. ¿A qué parte del cine te manejas en otros hábitos artísticos? Pues sí, aparte del cine, lo que he hecho básicamente muchas veces ha sido teatro. De hecho, he hecho más teatro que cine. Y además del teatro me gusta todo. Y he hecho a veces, o sea, lo que más me gusta es actuar, pero muchas veces soy ayudante de dirección, otras veces soy regidora, otras veces soy ayudante de vestuario. Y sobre todo eso. Cantar y bailar me gusta mucho, pero no toco esos palos. ¿Qué te gustaría que aportase Cerdita en la lucha contra el acoso bullying? Pues me gustaría, además de que la gente se lo pase bien, entre comillas, porque ya sabemos que con el género de terror lo pasas bien, bien pasándolo mal, me gustaría que la gente se plantease con esta película en qué posición se encuentra, si alguna vez ha sentido bullying o si alguna vez ha ejercido bullying, y que piense, pues, si lo ha ejercido, por qué lo hace y qué podría cambiar, y si lo está sintiendo, que piense que puede pedir ayuda, que siempre va a haber alguien que va a escuchar y que va a echar una mano, y a los que ni una cosa ni otra, que estemos siempre con las orejas muy abiertas y los ojos muy abiertos por si vemos algo y podemos ayudar a que eso no pase. Eso es lo que me gustaría a mí, que conociésemos más este problemón y que, siendo conscientes, lo vayamos cortando. ¿Qué le dirías a quien se identifica con el personaje de Sara? Pues que todo pasa, primero, que no es su culpa, porque Sara sufre bullying, pero no tiene la culpa. Las personas que sufren bullying no son culpables de sufrir bullying. La culpa la tienen los que lo ejercen. La sociedad no lo pone muy fácil, además. Y sobre todo, me gustaría eso, que dejemos de culpabilizar a la víctima, porque yo, por ser gorda toda la vida, no tenía culpa de que, o sea, o alguien gordo que le hayan hecho bullying por ser gordo. No son culpables, claro. El culpable es el que piensa que tiene derecho a ejercer ese abuso. Entonces, eso, yo le diría, no tienes la culpa, pide ayuda, y seguro que alguien cerca te va a echar una mano. No sé si Laura, a raíz del estreno del cortometraje, porque el largo se acaba ahora está en cines, si sois conscientes de si en colegios, centros educativos, se ha utilizado el corto o habéis sido desde la productora o sea para sensibilizar, sobre sí. todo a lo mejor en determinados sí. centros donde hay situaciones sí. diarias de bullying, si a través del corto se ha podido trabajar. Se ha utilizado mucho. Es cierto que no surgió con esa idea, porque queríamos hacer simplemente una película, o sea, un cortometraje, una historia de ficción. Pero se ha utilizado mucho, mucho. Sabemos que lo han puesto en muchos institutos. Yo llegué a verlo en una cárcel de mujeres. Es un honor que utilicen esta obra como referente o como impulsor de debate. Me gusta pensar, porque mi personaje a veces hace cosas bien, a veces hace cosas mal. Y para los que hayan visto el corto, bueno, la venganza nunca puede ser el camino. La justicia no se puede tomar por tu mano. Esto en el caso del corto. Entonces, bueno, es un honor que se use para plantear debate. Pero sí, sí, sí, se ha utilizado. La película todavía no lo sé. Pero bueno, a ver qué pasa. Sí, es cierto que además Carlota tuvo muy claro desde el principio que, a ver, el cortometraje al principio estaba cerrado, no se podía ver nada más que en festivales, en plataformas, pero siempre, siempre que se ha pedido para colegios, institutos y demás, se ha dado en abierto para que sea del público y para que si cumple una labor, pues felices. Sí, que a través de la ciencia ficción se trabaja la dura realidad. Claro. Que es mucho más chunga que la ciencia ficción en ocasiones. Claro, sí, es que además es una herramienta maravillosa. Es como, si vemos Star Wars, podemos aprender mucho de política, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues igual, gracias a la ficción podemos entrar en mundos pues muy oscuros o muy claros y eso está muy guay. Vamos a hacer otra pausita y ya nos acercamos a la recta final del programa, la que va sin guión y escaleta. ¿Qué pasa? Y así que nos acercamos a la recta final de este Chalepapas, aquí con Laura Galán, protagonista una vez más de Cerdita. Es el momento que les vas a volcar tú ahí ahora. Sí, sí, sí. Les vas a entrevistar aquí, es tu momento. Qué maravilla, ya me apetecía a mí esto. No, tengo mucha curiosidad, claro, sin hacer spoilers, porque bueno, somos muy profesionales y no vamos a hacer spoilers, pero ¿qué os ha parecido a vosotros? ¿Qué os pasó en el cuerpo, Serrano, cuando visteis la peli? No sé. O a lo mejor no os ha gustado y han dicho, pues mira, yo es que me dormí. A ver, ¿quién? Yo. Sí, que pasó, tienes el micrófono en la mano para hablar. La que me han intrigado es que tenías que enfrentarte contra el asesino grande. Efectivamente, es que ese actor es muy grande. Se llama Richard Holmes y además engordó 20 kilos para hacer el personaje. Porque él era muy delgadito y tal. Y claro, quería Carlota la tripa, la cosa. Él trabajó además como si fuese un hipopótamo. Esa cosa, sus andares cambiaron. Y sí, es un actor muy grande, es un chico muy grande. Pero bueno, yo soy pequeñita, pero... Matona. Es pequeña, eres pequeña, pero matona. Eso es, eso es. Es pequeña, pero gran actriz. Muchas gracias. Muchas gracias. Monse, ¿agarras el micrófono? Yo paso un poquito de miedo. Sí, es lógico. Pero... Ahora lo cuenta riéndose, ¿eh? Sí, sí. Eres muy buena. Muchas gracias. Eres muy buena. Y la verdad es que Sara me gustó mucho cómo lo hacía. Qué bien. Y de verdad que... Tú apruebas mi actuación. Sí. Pues muchas gracias. Es verdad que hay gente que se sale del cine porque le da susto o le da... yo lo pasé, pero... Claro, o sea, pero la vista entera. Sí. Yo es que no le dejaba salir, ¿eh? Tú tenías a Mario ahí de portero, ahí, de discoteca. Me asustó el perro. A mí también. Pero lo pasé. Sí, sí. Bueno, esto se lo podemos contar a los oyentes. Hay un momento que hay un perro que es maravilloso. Además, que es un perro actor. De verdad, sabéis que hay como perros y animalitos actores que lo hacen súper bien. Y hay un momento que ladra. Lo que pasa es que da igual, aunque lo contemos, el espectador le va a dar susto. Porque yo me sigo asustando en ese momento. Nunca me acuerdo que viene y me asusto. O sea que a mí me pasa igual. Es que claro, no la dejaba salir porque se tenía que preparar la entrevista. Y no te puedes ir a mitad. Claro, pues sois profesionales. Es un programa muy, muy documentado, Monse. Belén, cógete un micrófono y Laura quiere saber, tú mientras ves la película, ¿qué sentías? ¿Cómo estabas? ¿Cuántas pulsaciones tenías por minuto? ¿Yo? Sí, tú. Yo sé las que tenía yo. 125. Tú, cuando estabas viendo la película... ¿Qué sentía? Díselo a Laura ahora que la tienes enfrente. Yo, 85. Bueno. No está mal, no está mal. No está nada mal. Ahora tengo otra pregunta, pero bueno, por si queréis acabar esta ronda. Tengo yo, pero si me queréis decir algo vosotros, me decís. ¿Sí? A ver, yo quisiera saber si vosotros habéis actuado alguna vez o si os gustaría actuar en teatro, en una peli o donde sea, o en la tele. A ver quién se anima. Igual no, y me decís, oye, que nosotros no queremos... Sí, sí, aquí hay miga, ¿eh? Aquí hay chicha. ¿Sí, no? Aquí hay chicha. Venga, Ángel, te toca empezar. Sí, sí, sí. Sí, Ángel, a ver, cuéntame, porque yo te veo a ti madera de artista, te veo a ti. ¿Artista? Sí. Cuéntanos cinematográficamente, por ejemplo, lo último que has hecho. ¿Cuántas horas, Laura? El cortometraje... Como de rock. ¿Ah, sí? Pero bueno. Bajista. ¿Ah, sí? Pero yo quiero ver eso. ¿Eso yo lo podré ver en algún lado? Sí, en YouTube. Ah, pues entonces lo voy a buscar yo. ¡Qué guay! O sea, ¿qué ves? ¿Cómo tengo aquí compañeros y compañeras actrices? ¿Y no me lo habíais dicho? ¿Monse? Al micrófono, Monse. Yo he hecho también el cortometraje. ¿Sí? De técnica de sonido. ¿A que sí, Mario? Cógete el micrófono amarillo, Monse. He hecho de técnica de sonido. Pero qué guay. Hombre, es que en el cine es tan importante los que salen delante, los actores y actrices, como los que salen detrás, ¿eh? Porque yo sin, por ejemplo, pues eso, sin el del micrófono, yo el de sonido, yo no soy nadie. Sin el cámara o la cámara, sin... Es que claro... Yo no he hablado, pero... Pero echas con el dedo. Ah, bueno, o sea, es que esa señal es de vital importancia. Claro, es que su papel fue de técnica de sonido. Técnica de sonido. Lo pasé muy... con la maquinita esta. ¡Qué guay! Claro, claro. Era un papel como muy como el de Cerdita, tenía muy poco texto y mucha interpretación. Claro, claro, qué maravilla. Yo también hice mucho. ¿Cuánto llevo ya haciendo teatro con vosotros? Ya no me acuerdo. Desde el 2010. No, ¡ostras! No, pero si tienes más currículum que yo. De León, de Mago de Oz. ¡Oh, me encanta! Ya, pero ahí lo pasé. ¿Cómo? ¿Bien o mal? Mal. ¿Mal? Porque era todo en verano. Con, ¡ostras! Con lleno de pelos. Con lleno de pelos. ¡Ah! Y ha dicho Rob, baby. Y cuando me ponían... Cuando me ponía Romina, me tenía que, en el taller, con aire acondicionado. Y en el teatro, con el abanico. Madre mía, claro. Me mareé y todo. Hombre, focos. Claro, sí, claro, es que los focos dan mucho calor. Pero bueno, para que vean lo que sufrimos los actores y actrices. Y eso, le eché la bronca a la Romy. Porque en pleno verano me pone mucho pelo. Bueno, es que era tu papel. Es que si no, un león calvo igual pierde credibilidad. Un león me edica. Claro. Exigencias del guión se llama. Bueno, así. Bueno, las estrellas, ¿no? Aquí tenemos estrellas. Y también hice de Bustamante. ¿De Bustamante? Pues eso me parece más difícil todavía. Pero qué maravilla. ¿A que sí? Me lo dijo Romina. ¿Y la de que me acuerdo yo con Nacho? ¡Ah! Walking Dead. Pero también. Pero ya te digo yo, pues tenemos que entrevistarle a él. Ha hecho más cosas que no, yo. Cuando estaba aquí, mi amigo, un compañero Nacho, pero ya no está con... Ajá. Amigo, hizo... Yo hice de... Del serie, de Rick. ¡Ostras! Y Nacho era de la ballesta. Pero bueno, qué maravilla. Pero y la mitad de mis compañeros de zombies. ¡Ay, qué guay! Como os vea Netflix, os ficha. Porque vamos, qué maravilla. ¡Qué maravilla! Oye, qué envidia. Hasta ahí. El currículum. No es poco, ¿eh? No, no es está poco. Mal. No está mal. Y ahora dale la pelota a Mario. ¿Para qué quieres a cambio? Lo estoy grabando. ¿Qué? O sea, ya off the record. Fuera del micrófono. Vale. Laura, nos comentabas antes, bueno, esta obra de teatro dirigida por Alberto San Juan. No sé si tienes algún proyecto también futuro que se le pueda dar ya un poquito de cancha. De sí, pues mira, he terminado de grabar una serie que se llama Zorras. O sea, yo lo mío va de animales. Primero Cerdita, luego Zorras y soy muy pava, que eso es la realidad. Pero bueno, he terminado de grabar eso, una pequeña colaboración en Zorras, que es para A3 Media Player, no sé muy bien cómo se dice, perdón, me van a echar. Y luego estaré del 1 al 18 de diciembre en el Teatro Fernán Gómez con una obra sobre pues la violencia vicaria y bueno, bastante dura, que se llama Un animal en mi almohada, escrita y dirigida por Vanessa Spin. Y a final de año, como os contaba antes, con Alberto San Juan en el Centro Dramático Nacional, haciendo lectura fácil. Y luego ya, pues, cruzando mucho los dedos para que me salga trabajo, porque tengo un hijo que alimentar. Porque la otra vez cuando vine, no era madre, pero ahora ya soy madre. Uh-huh. Tengo un bebé de 6 meses. Oh, ah. Qué más bonito, un día lo traigo. Pero bueno, es que llora mucho, igual no lo traigo. Que sí, que sí, esto es radio directo. Esto, me lo cuidáis, me lo cuidáis un poquito. Sí, sí, sí. Para los oyentes, la otra vez que viniste al estudio fue en enero de 2020. ¿En enero de 2020 fue? En enero de 2020, cuando hicimos el programa especial de los Goya. Luego ya en febrero o marzo se vino todo el estallido y estuvimos aquí mucho tiempo sin venir. Wow. Pero por si los oyentes quieren rastrear, pues ahí está. Échale papas especial Goya 2019, sí, que estuviste aquí. Qué guay. Aquí también, hablando del cortometraje. Nos tenemos que ir medio yendo, se nos echa el tiempo encima. No sé si tenéis alguna última cosita para Laura antes de que cerremos. Hasta aquí. Pues Laura, un muchas placer gracias. Volver a tenerte aquí, a una actriz. Actriz. De aquí a poco ya la tenemos ahí recogiendo no sé cuántos premios más. Bueno, bueno. Vamos a ir progresivamente invitándola, ¿no? Hombre, pero espero que no pasen 2 años y una pandemia por medio, por favor. Por lo menos de la pandemia. Por lo menos lo de la pandemia, pero gracias por invitarme otra vez y nos vemos a la próxima. Voy a ver si hago alguna película más para que me invitéis. Incluso la podemos invitar al centro. Ah, sí. Pues muchas gracias, sí. Bueno, eso ya... Ya iremos viendo, ya iremos. Es que hay mucha demanda, es que mucha... Ah, perdón, me pongo la lista. Si nos dejas... No, eso se lo preguntas a Estefanía o a Sonia. Tened en cuenta que a partir de ahora, sobre todo a partir del 14 de octubre, Laura va a tener una agenda más apretada aún. Pues fíjate si la tiene apretada, que hoy ha podido estar aquí... Que viene otras radios, ahora va a empezar ya a subir, a subir, a subir, a subir. Pero hemos tenido la fortuna hoy de tenerla aquí un ratito. La fortuna es mía, ¿eh? La fortuna es mía, así que espero volver. Seguro que sí, Laura. Gracias. Pues un placer, de verdad, estar aquí contigo. Gracias. Como dice, que a Laura... Pero si lo dices al micrófono, seguro que se te escucha. A Laura que le tenemos que dar ahora es un fuerte aplauso y, un me gusta, como dicen. Un me gusta, un like. Como los... Gracias. I'm coming to the brink. I guess we'll see if I'll keep it all together now. Don't think you got the upper hand. Cause I no time for lines drawn in the sand. I'll bring it on. Getting dangerous, it's never far off, and that's the way I like it. Bring that beast down to its knees. Grab those horns now and make them say please. Make them say please. I'm bringing out. Complicado, échale papas, vuelve a Radio Almenara para traeros a los personajes presentes en la más rabiosa actualidad. ¿O no? Y este septiembre de 2022 volvemos con la séptima temporada y a nuestro programa de esta emisora, en directo todos los viernes desde las 12 de la mañana. Recuerda que los cientos de programas que hemos realizado ya los puedes escuchar en echalepapa.blogspot.com. Todo nuestro sentir delante de estos micros, pura pasión radiofónica.